Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Yo no la puedo creer. No empecés. Mira, ni empecé que esta puede ser una gran noche y estoy demasiado contento como para que de darte pelota. Porque, loco, parece que para lo único que sirve tener una voz de la conciencia es para que te la baje. Epa, que es mi laburo este. Yo a vos no te criticaría cómo haces tu laburo, si alguna vez retuvieras un laburo por más de 2 semanas. No. No me vas a deprimir hoy. Estoy demasiado contento, conciencia. Ah, la alegría, mi peor enemigo. ¿Tocamos de vuelta? ¿Habrá salido? Yo sabía, ¿sabés qué? Yo sabía. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. ¿Cómo podía ser que te invite a salir la cajera del supermercado chino que siempre te ve llegar drogado, comprar galletitas, postrecitos y bajones absurdos, robarte el queso y tirarle onda mientras tratás de contar los billetes de 2 pesos arrugados y mojados? Lo que tu estructurada asexualidad no entiende, conciencia, es el irresistible encanto que el atorrante porteño tiene para las jóvenes extranjeras, ¿entendés? ¿Sabés que algo así me imaginaba igual, eh? Porque la única razón para que le guste tiene que ser que no entiende cuando hablas. ¿Hola? ¿Quién está bañando? ¿Quién jode? Hola. Sí, soy yo. Soy yo, Emi. Oh, ¡Caleta, Johnny, viniste! Espelá, que bajo. Ah, bueno, se emocionó un poco. Sí. ¿Viste cómo son las chicas orientales? No vi, Emi. Y vos tampoco viste. No te vas el James Bond, que tu mayor aventura erótica fue hacerte la paja en Wilde. ¡Caleta Sone! ¡Hola! No sabés el nombre, hijo de puta. Ay, hola, ¿cómo estás vos? No le podés decir China, hijo de puta. Ah, China está muy emocionada y excitada de que Caleta Sone la venga a visitar. Veo. Bueno, che, ¿querés que vayamos a algún bar por acá? Ah, no. Esta es la casa. China no gusta dar vuelta al pedo. De inmediato. No, esto es demasiado bueno. ¿Sabes qué? Nos van a robar los órganos. Nos van a robar los párpados para hacerse occidentales. Mira dónde estamos. Esto es un depósito. Ay, pero qué decoración pintoresca. Ah, sí, China, muy pintoresca. Cuando en el supermercado no entra más caja, la traigo acá. ¿Caldezón, quiere una cerveza o una lata de atún? Una cerveza, sí. Gracias. Ah, buena elección. Pero no mucha, que si no, después no hay elección. Hola, vuelvo. Emi, esto es muy raro. ¿Siempre decís lo mismo cuando parece que la voy a poner? Pero siempre es cierto, Emi. Mirá, ¿qué es eso que tiene pegado en la pared? Son fotos de la cámara de seguridad del supermercado. Ay, no. Soy yo comprando. Sí, son todas fotos tuyas. Acá estoy metiendo el dedo en un serenito. Acá estoy metiéndome un paté gras en los pantalones. ¿Por qué la China tiene fotos tuyas pegadas en toda la pared, Emi? No sé. Cerveza caliente, traje whisky. Ah, no, son las 5 de la tarde. Pero bueno, dale. Che, tengo una... Gracias. Tengo una preguntita. ¿Y estas fotos acá pegadas? Es que la China quiere mucho a Caleta Sone. Ah. Y cuando China quiere algo, se obsesiona. Ah. Se obsesiona hasta que consigue lo que quiere. Servite más wiki, no sea más licón. Me voy a poner algo más cómodo, Caleta. Bueno, anda. Conciencia, estoy confundido. ¿Qué te confunde? Te tenés que ir y punto, chabón. Esto es demasiado raro. ¿No viste Misery? Sos un sopenco. Ya sé que es raro, incómodo y posiblemente peligroso, pero... ¿Pero qué? Pero estoy caliente y por ahí la pongo, conciencia. Increíble. Se juega la vida por 3 minutos de tener espasmos asmáticos. Hacé como quieras, ¿sabes qué? Me rindo al darwinismo. Vos no estás preparado para esta etapa evolutiva. Sos un mono. Y ni siquiera sos de esos monos que hacen cuentas y salen en los documentales. Sos de los monos del zoológico que se tocan el culo y se huelen y se ríen con todas las encías. ¿Me estás escuchando? No. Es que... Miré ese armario. La puerta está entornada y sale un cordón de zapatilla. Sí, ¿qué? Es un cordón berreta, hay un montón de cordones. Es más, es igual al que el otro día se te rompió mientras comprabas en el chino. Apa. Epa. Apa, pa. Ah, epa. Apa, pula. Colecciona mis fotos y junta mis cordones. Esto es mucho, conciencia. Ay, Dios mío. Ay. ¿Sabes qué? Seguro en el armario tiene un altar con cosas que fue juntando tuya, con pelos y colillas de cigarrillos. Es una loca obsesionada con vos, Emi. Voy a abrir la puerta, tengo que ver. ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Es un armario con ropa? Sí. Flasheamos. Cualquiera. Bueno, che, me parece que me equivoqué. ¿Sabes que puede ser que por esta vez el sketch va a salir bien? China, cuando dijiste que te ibas a poner algo más cómodo, no me imaginé que ibas a venir con una armadura samurái. Lo que dije, caletazone. China se obsesiona hasta que consigue lo que quiere. Bueno, espera, no. ¿Qué es eso? Es una espada. Es una katana. Es una katana. Cuidado que pincha eso, ¿eh? ¡Vuelta el ladrón de queso! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya le ha caído mal! ¡Maleta! ¡Maleta de mierda! ¡No me dejo! ¡Maleta ¡Zafamos, conciencia! Sí, zafamos, pero vamos a tener que empezar a ir a otro supermercado distinto. Pero el otro está como a 3 cuadras de casa. Sí, tenés razón. Bueno, pero empecemos a pedir por internet, no sé. Pero por internet no me puedo afanar el queso. ¡Uy, todo por los lácteos, Emi! ¡Ahí viene de vuelta! ¡Vamos a ver! ¡Ay, es muy rápido! ¡Este padre chino que tiene! ¡Me parece que es una china distinta! ¡Es otra! ¡Mira! Informe.